Mirta Millán, que es titular de la PDH. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos, Mirta. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, anoche hubo una reunión informativa. Contanos qué pasó. Sí, en realidad es bueno también un poco a nosotros como comisión nos lleva a repensar el rumbo. La próxima semana es la asamblea que es de elección para nuevas autoridades y bueno, un poco también el interés de que la gente participe para poder sumarse, digamos, de algún modo en este nuevo contexto, ¿no? Uh-huh. La verdad que, bueno, vemos que tiene que ver con otra etapa también en la PDH. Históricamente la PDH ha tenido un rol muy importante a nivel, digamos, en su momento, como fue creada a nivel nacional, que tenía que ver con un contexto donde se reclamaba por justicia, por los compañeros y compañeras desaparecidos. Y bueno, a lo largo del tiempo se ha ido modificando en este sentido, ha tomado otras situaciones de acción concretamente. ¿Qué es lo que más ha cambiado, Mirta? Bueno, de hecho, por toda la realidad social, digamos. Vemos que es necesario la participación cuando hay derechos vulnerados y en distintos ámbitos, ya sea desde la educación, desde la salud, desde todo aquello que implique que algún sujeto, alguna persona esté vulnerado en sus derechos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, se ha ido trabajando y sobre todo tratando de que, bueno, intervengan las situaciones que son vulneradas por derechos, donde intervenga el Estado y que tenga que ver con una cuestión fuerte de hacer justicia, ¿no? Uh-huh. en lo que tenga que ver, ¿no? ¿Se renuevan en su totalidad las autoridades o parcialmente? No, en su totalidad. En su totalidad. Sí. ¿Con un mandato de cuánto después? Son 2 años. Ajá. Por 2 años. Y bueno, en ese sentido vemos también que hay mucho interés de parte de los jóvenes, así que eso, claro, también nos alienta mucho. Y bueno, nos abre el panorama también como para empezar a formar gente que realmente entienda que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es un espacio donde nosotros trabajamos ad honorem y donde hay un compromiso muy fuerte en esto, ¿no? En poder participar en situaciones que, bueno, justamente no son las más gratas. Claro, y bueno, ustedes con el respaldo del gobierno, el respaldo que van teniendo, seguramente también van tomando más fuerza, ¿no? En realidad a nivel nacional ha habido una apertura muy fuerte, bueno, en relación a las políticas de derechos humanos, pero fundamentalmente, bueno, partiendo de lo que fue los juicios a los militares, a los exdictadores, y que esto nos parece que, bueno, que es fundamental para un espacio de justicia. Uh-huh. ¿A nivel local cómo lo ven? Por supuesto que bien, ¿no? En este sentido. Uh-huh. Y por otro lado también lo que se ha visto a nivel nacional, el hecho de que muchas de las voces que han sido silenciadas están recuperando su espacio de igualdad. Igual falta muchísimo. O sea, esto somos conscientes, si bien se han implementado políticas en relación, por ejemplo, a lo que ha sido el matrimonio igualitario y en otros aspectos también, ¿no?, de reivindicación de aquellas situaciones vulnerables, como tiene que ver la ley universal por hijo. Eso nos parece, bueno, que son resoluciones muy favorables, pero falta muchísimo. Nosotros estamos viendo, bueno, a nivel local, hay casos que hoy son muy emblemáticos, que realmente nos preocupan, como el caso de Mayrel Roja, como el caso de muchos de otros casos que, bueno, están sin resolver, ¿no? Y bueno, acompañar de algún modo toda esta situación y sobre todo que se esclarezcan. A nosotros nos interesa que la justicia esclarezca todos estos casos que por ahí son terribles para una sociedad como La Barría. Particularmente, buenos días ante buenos todo, días. Mirta, particularmente en este caso que estás mencionando, el de Mayrel, ¿qué acción ha realizado o realiza la PDH de Olavarría? Bueno, nosotros estamos más que nada tratando de que que es acompañar el caso e intentando de que la sociedad, sobre todo la sociedad olavarriense, pueda entender estas situaciones y pedir justicia y esclarecerlo, ¿no? Me parece que este es un modo de empezar a comprometerse más y a ver que las vidas de las personas valen, que independientemente de su condición social, de su condición de identidad étnica o sexual, las personas tenemos los mismos derechos y los mismos valores. Entonces, en este sentido, nuestra intervención tiene que ver desde ese lugar, ¿no? Pedir que se esclarezca, que la justicia intervenga como tiene que intervenir. Y bueno, sabemos que hay familias detrás de Mariel que están reclamando esto. O sea que fundamentalmente es, digamos, una petición, algo declamativo, digamos. No es que ustedes realizan una acción directa en este caso. En este caso no estamos incidiendo, pero sí ya hay acciones para hacer, que bueno, en algún momento se conocerán, ¿no? Uh-huh. Mencioné este caso como muchos de los otros casos que hemos intervenido, como el caso de Esteban Navarro, como el caso de, bueno, muchos de los casos que se conocen y hemos de algún modo intervenido para que esto se haga justicia. De ya que nosotros no tenemos... No somos un grupo que hace un dictamen, sino que somos un grupo que interviene para que la justicia haga lo que tenga que hacer, ¿no? En su momento hemos hablado con el fiscal general, digamos, hay situaciones que ameritan que el organismo intervenga, ¿no? Después queda en mano de la justicia. Confiamos en que esto se pueda esclarecer, como muchos de los casos que han aparecido aquí en la ciudad. Menciono eso, pero bueno, hay otros casos que también por ahí uno ve que son vulnerables en su derecho, como puede ser el ámbito de la salud, como puede ser, digo, vuelvo a repetir, el ámbito de educación o como otras situaciones, ¿no? Mirta, para la renovación de autoridades, ¿cómo se hace? ¿Se conforma una lista? Y en ese sentido, preguntarte si aspirás a continuar dirigiendo la asociación o cómo se hace este recambio. En realidad esto, bueno, por supuesto que democráticamente se consensúa con los presentes, también tiene que haber un número de presentes dentro de la nómina para cubrir los cargos, y de acuerdo a la participación, bueno, se vota y allí se decide quiénes serán las autoridades. Bien, Mirta, te agradecemos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedamos abiertos, queda el espacio para invitar a todos aquellos que quieran informarse o sumarse y bueno, saber bien en qué momento podemos intervenir y acompañar las situaciones. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Que tengas un buen día. Mirta Millán, titular de la APDH de Olavarría, a las 7 de la mañana y 32 minutos. Explosierras, Sociedad de Hecho, de Lopardo y...